Muy buenos días a los oyentes y las oyentes de Informativo Farco. Dirigentes gremiales desconfían de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. Tras los anuncios económicos de Mauricio Macri vinculados a las modificaciones en el IVA y el impuesto a las ganancias, referentes tucumanos manifestaron desconfianza y expresaron que es necesario un debate más profundo y que no sea electoralista. Bernardo Beltrán, secretario general de SADOP Tucumán, expresó: creo que las mismas responden más que nada a una cuestión de tipo electoral, ya que no dejan de ser decisiones bastante superficiales, en el sentido que solamente están pensadas para 3-4 meses por adelante, además que necesitan un nivel de reflexión aún mayor, de análisis, de consenso, ya que estamos hablando de este tema de lo que es la eliminación del IVA para algunos productos, lo cual a primera vista está bien, pero hay que ver si esto realmente llega a la gente, si no es simplemente un tema que va a quedar como un beneficio para la cadena intermedia de las ventas, y no se repercute realmente en el bolsillo de los trabajadores y del pueblo en general. En cuanto a la modificación en ganancias y el impacto que puede tener para las provincias, el dirigente expresó: y por otro lado, el tema de ganancias, yo creo que también es una cuestión que merece una discusión más profunda. Siempre desde el sector sindical ha sido planteado como que el salario no es ganancia. Por lo tanto, esto tendría, por ejemplo, que estar contrabalanceado con un aumento a bienes personales, por ejemplo, ya que directamente la reducción de ganancia y de IVA va a repercutir también en la recaudación que tiene que ir a las provincias, que van a haber más dificultades para afrontar las planillas salariales. Creo que tomada de esta manera, algo que podría ser positivo si se analiza en profundidad y está de alguna manera devaluando, en la medida que se toma más por una urgencia electoral que por un cambio de política que es necesario. Informó para Farco Eva Fondevila desde FM Raco.